FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es Cosmos Factory, quinto álbum de estudio de la banda norteamericana Creedence Clearwater Revival. Al fondo de la batea. Cosmos Factory fue publicado en el año 1970. El álbum supuso el clímax de una etapa compositiva de gran producción y además se convirtió en el mayor éxito comercial para los Creedence, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, alcanzando el puesto número uno en las listas de álbumes de Billboard. El título del álbum procede de una casa en Berkeley, donde la banda solía ensayar. El líder de Creedence, John Fogerty, fue tan insistente a la hora de ensayar casi a diario que el baterista Doug Clifford comenzó a referirse al lugar como la factoría. En 2003, la revista musical Rolling Stone situó a Cosmos Factory en el puesto 265 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. Escucharemos del lado A, A1, Rumble Tumble, A2, Before You Accuse Me, A3, Traveling Band, A4, Ubi Dubi, A5, Looking Out My Back Door, y A6, Run Through the Jungle. Ooh! and jump over here when you do the ooby dooby. Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es Cosmos Factory, Creedence Clearwater Revival, Doug Clifford, batería, Stu Cook, bajo, John Fogerty, guitarra, piano, saxofón y voz, Tom Fogerty, guitarra rítmica. Producción, arreglos y diseño de portada, John Fogerty. Ingeniero de grabación, Rush Gary. Supervisor de masterización, Tamaki Beck. Masterización, Kevin Gray, Steve Hoffman, Shigeo Miyamoto. Notas, Robert Christau. Cosmos Factory, Creedence Clearwater Revival. Escucharemos lado B, B1, Up Around the Bend. B2, My Baby Left Me. B3, Who'll Stop the Rain. B4, I Heard I Throw the Grapevine. B5, Long As I Can See the Light. Sinking ship behind.